Qué difícil es querer a otra mujer después que fuiste mía tanto tiempo. Qué difícil es de nuevo recorrer todos los rincones de mi vida y que tú no estés. Nadie podrá hacerme olvidar las cosas de nuevo.